Ustedes, señoras y señores, que esta retransmisión que les ofrecerá Radio Popular de Jerez les llegará por gentileza de las bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima, con un eslogan que será denominador común hasta altas horas de la madrugada. Quien bien bebe, bien vive. Quien bien bebe, bebe. Brandy consistorial. No lo olviden ustedes. Les deseamos una grata velada en la audiencia de Radio Popular. En principio, con esta intervención que abre las cortinas de este bonito escenario de la caseta ferial del Club Nazaret de los Panderetos. Esta es la primera intervención de la noche de esta sexta fiesta de la bulería. Han escuchado ustedes a los panderetos. Recordamos, solera fina, palo cortado, fino panesa, oloroso aparán, Jerez seco el tresillo, productos de bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima de Jerez, por cuya gentileza Radio Popular les ofrece en directo esta retransmisión. Por ti me muero, ven a mí, corazón, que por ti me muero. Mira mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, noche de esta retransmisión que les llega por gentileza de las bodegas de Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima, van a escuchar las intervenciones de Fernando Terremoto, Fosforito, Enrique Morente, Curro Malena, el Agujetas, José Sorroche, Manuel de Paula, en el baile Berche Esmeralda, premio nacional de este año, el Torre, Diego de Margara, y en la guitarra, Manolo Morao y Manolo Sanlúcar, asimismo el grupo Los Panderetos de Arcos de la Frontera, a los que escuchan ustedes en la inauguración de esta sexta fiesta de la bulería. Rosas y favelas. Popular de Jerez transmitiendo en directo la sexta fiesta de la bulería. Ha sido la intervención de los panderetos de Arcos de la Frontera. En el transcurso de esta noche van a entregarse los premios que concede cada año la Cátedra de Flamencología de Jerez, que preside el entrañable amigo, el incansable Juan de la Plata, y que este año, por decisión unánime, recayó en el cante, en Enrique Morente. Baile, Merche Esmeralda. Guitarra, Manolo Sanlúcar, que por cierto tuvo una extraordinaria intervención en su recital del Colegio Menor de la Juventud, donde vimos a Manolo Sanlúcar en un momento inmejorable y en una trayectoria excepcional, con un porvenir muy venturoso. En disco, A Fosforito por su selección antológica. En enseñanza, a tía Nica La Piriñaca. En peñas flamencas, Juan Breva de Málaga. Y en divulgación, a Televisión Española por Rito y Geografía del Cante. Asimismo, en prensa, a La Voz del Sur. Vemos también, hablando de La Voz del Sur, al representante, que será quien recoja el premio concedido por la cátedra, al popular Avale, hijo del director de La Voz del Sur, don Alejandro de la Boca del Val. Vamos a pasar nuevamente conexión con nuestros micrófonos de escena, porque vamos a escuchar ahora la segunda intervención. Es concretamente Manuel de Paula. Manuel de Paula en esta noche flamenquísima, gitana, que Radio Popular de Jerez lleva a ustedes en directo. Recuerden, solera fina, palo cortado, fino panesa, oloroso Abrán, Jerez seco el Tresillo, productos de Bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima, de Jerez de la Frontera. Podríamos decir como José Carlos de Luna, que Andalucía no canta, al cante jondo le sobran la música y la palabra. Cantando, Manuel de Paula. Le acompaña la guitarra Manolo Morao. Porque siempre salgo La intervención de Manuel de Paula, un poco desafinada quizá, ustedes la habrán escuchado perfectamente, pero hay que ser razonables porque dada la juventud de Manolo de Paula, posiblemente se haya puesto un poquitín nervioso. Ya veíamos también la inquietud del guitarrista, de este gran experto de las seis cuerdas que es Manolo Morao, el cual no ha conseguido conjuntarse principalmente en los últimos compases de estos tientos tan gitanísimos que nos ofrecía Manolo de Paula. Radio Popular ofreciéndoles los festivales de España de arte flamenco por gentileza de las bodegas de Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima. Thank you. José Sorroche, que se retira en estos momentos acompañado por el guitarrista Manolo Sanlúcar, y subiendo al estrado rápidamente Pepe Marín para presentarnos la próxima atracción. Solera fina, palo cortado, fino panesa, oloroso Abraham, Jerez seco el Tresillo, productos de Bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima de Jerez. Llevaremos también a ustedes a lo largo de esta retransmisión el solemne acto de la entrega de los premios de flamencología de este año, que imaginamos estará siendo seguida por una audiencia grandiosísima y que llega a ustedes por gentileza, por un detalle de Bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima. Nuestro compañero de control, José Francisco Sánchez, nos apunta ahora cuál será la próxima intervención. Concretamente es una especie de estampa flamenca, un cuadro, en el que destacan el pequeñín Diego de Margara, del que también hablábamos cuando retransmitíamos el festival de la Hierbabuena, de que tantas simpatías goza. Asimismo, Capullo, que un éxito fenomenal, recordarán ustedes, obtuvo en el festival homenaje a Terremoto en el Teatro Villa Marta, y El Nano. Estos tres acaparan ahora la atención del público que, como decíamos antes, llena por completo esta veraniega y preciosa sala o caseta ferial del Club Nazaret. La guitarra, Manolo Morao. Señoras y señores, esto entra en calor con lo que hacía falta, con la bulería de Jerez. Bailando Dieguito de Margara, anímese usted también, pero anímese con solera fina, con palo cortado, con fino panesa, con oloroso Abraham de Bodegas Emilio en Hidalgo, Sociedad Anónima. Empezamos a estar nosotros también en calor, muy emocionados con estas bulerías y este baile precioso con nervios de Dieguito de Margara. Para la Agujeta, que está teniendo una actuación fenomenal, llena de éxito. es el calor que ya reina en el local, en la caseta ferial del Club Laforet, algo que faltaba en la primera parte, señoras y señores. Lo hemos comentado con pena, pero ahora también lo comunicamos con esa gran satisfacción que supone el ver a la gente feliz, a la gente entrar en trance, entrar en calor, en ambiente y sintiendo lo que se escucha. Nos comunican ahora que Fosforito va a anticipar su actuación porque tiene que marcharse esta noche a actuar precisamente en un festival que se celebra en Morón de la Frontera. Fino Panesa, hay que beberlo para creerlo. Créalo, Fino Panesa de Bodegas Emilio de Hidalgo, Sociedad Anónima. Una copa de vino, él la saborea, pero se tiene que retirar. Es lógico porque todavía quedan varias actuaciones. Tendrá órdenes concretas de que no prolongue su intervención y el público así lo ha comprendido porque no ha insistido más. Tenemos una sorpresa fuera de programa. Vemos a Pedro de Lebrija acompañando a Curro Malena. Pedro Bacán, concretamente. Digo sorpresa porque al menos nosotros no lo tenemos en el programa. De todas formas, bienvenido sea esta sexta fiesta de la bulería y muchos éxitos con esa sobriedad que le caracteriza, acompañando al jovencísimo cantador de Lebrija, Curro Malena. Otra de las atracciones fuertes de la noche de hoy. Thank you. Thank you. que mi Dios te va a mandar un castigo grande. Y era porque tu pelo merece, tú a mí me vienes culpando y yo no tengo la culpa de lo que te estaba hablando. Primera intervención de Curro Malena en esta sexta fiesta de la bulería. Aún nos quedan por ver, bueno, más cartas todavía de Curro Malena y a Fosforito y Fernando Terremoto. También a Merche Esmeralda y al Torre en el baile. Yo voy a cantar por ustedes con todo mi corazón, pero cuando me escuché cantar un poquito de la alegría, a ver si me trae una cosita bien. Esta sexta fiesta de la bulería está dedicada este año a los maestros y decanos del cante gitano de Jerez, que son tía Nica, la Piñata y Tomás Torre, invitados de honor esta noche. Me pedí al público bulerías a Curro Malena y ya conocieron ustedes su contestación, que también haría siguirillas para empezar la cosa bien y por derecho, y que después empezaríamos también con bulerías, que era lo normal y al mismo tiempo lo correcto, atendiendo estas peticiones del público. Pero recuerden que Fino Panesa es un vino que hay que beberlo para quererlo. Créalo, Fino Panesa de Bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima, presente en esta retransmisión que en vivo les lleva Radio Popular de Jerez. Thank you. Dios bendiga a mi niño, Rito Rey. Me escriba carta, por Dios bendiga a mi niño, Rito Rey. Me escriba carta. Cantando Curro Malena, totalmente entregado, sudoroso, señoras y señores, algo que el público agradeció, tributándole esta ovación que ustedes escuchan. Fino Panesa, hay que beberlo para creerlo. Fino Panesa de Bodegas Emilio y de Hidalgo, Sociedad Anónima. Y aparte de estas bulerías que escuchamos ahora en la voz de Curro Malena, todavía nos quedan las intervenciones de Fosforito, que tiene que abreviar por cuanto ustedes saben. Según decíamos hace unos momentos, tiene que marcharse a actuar a Morón de la Frontera y de Fernando Terremoto como figura estelar. ¿Bolerías? Thank you. a mi caballo bebé, y el niño canta un canto. No le bajo a mi caballo, que sale y saca la mano. Extraordinaria, la selección de bulerías que nos ofrecía Corrabalena. El público solicita repetición, que no se marche Curro del escenario, y a ver lo que nos dice a través de los micrófonos de ambiente. Yo voy a tener el gusto de poder cantar este pedacito de bulería y de bailar mi primo este gitano tan simpático como baila. Voy a tener el gusto de cantar un canto gitano para ustedes. Voy a tener el gusto de cantar por romance. Romance en la voz de Curro Malena. En la voz, en la boca, siempre solera fina, palo cortado. Fino panesa, oloroso Abraham, jerez seco el tresillo. Productos de bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima de Jerez. Por cuya gentileza, por deseo expreso, Radio Popular de Jerez lleva a ustedes en directo la sexta fiesta de la bulería. Fina, un jerez para copear, de bodegas Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónima. te la llevará y al hermanito y al hermanito donde su padre te dejó. ¿Dónde vas a pedir, Antonio? Con el caballo suave. Con el caballo suave. Y la espuela de papa. Y los higares de santa. Cruz, que va a finalizar de esta manera su desfile por la sexta fiesta de la bulería de Curro Malena, que cantó, que intervino, acompañado de la guitarra por Pedro Bacán.